Bueno, vamos a dialogar en esta jornada con Belisario Álvarez de Toledo. Él es coordinador general de CREA. CREA va a realizar su congreso Todos Juntos Construyendo Nación. Ese es el lema, en el mes de septiembre. Así que para dialogar sobre este tema es que nos comunicamos con Belisario Álvarez de Toledo. Buen día, Belisario, un gusto. Buen día, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo para toda tu audiencia. Muy bien. Bueno, queriendo saber un poquito de qué se va a tratar este congreso, sabemos que es muy, muy importante, que ya en otras oportunidades se ha realizado en Córdoba y este año va a ser otra vez allí, ¿no? Sí, exactamente. El congreso va a ser el 1, 2 y 3 de septiembre en el Estadio Orfeo en la ciudad de Córdoba. Uh-huh. Nosotros realizamos nuestro congreso cada 3 años. En el 2007 también lo hicimos en la ciudad de Córdoba. En ese momento tuvimos 3.500 personas y bueno, ahora esperamos una concurrencia alrededor de 5.000 personas. En poco el tema del lema tiene que ver con que, bueno, la Argentina necesita de acuerdos básicos, de concretar algunas que esos acuerdos se transformen en políticas públicas. Y bueno, desde ese lugar nosotros, desde el campo, somos personas del sector agropecuario, pero queremos interactuar con todos los sectores necesarios en busca de los acuerdos necesarios. Por eso recalcamos mucho en el lema Todos Juntos Construyendo Naciones. La nación argentina es una construcción en la cual todos tenemos que intervenir. Un poco de esa claro. Línea donde lo planteamos. Claro, máxime teniendo en cuenta que estamos en el año del Bicentenario y que más que nunca creo que lo que se necesita es dialogar, ¿no? Sí, por supuesto que el diálogo es necesario. En el Congreso están previstos varias instancias de diálogo. Y nosotros también queremos posicionarnos, por más que este es el Bicentenario de la Patria, ¿no es cierto?, en el año 2010, nosotros queremos también posicionarnos como búsqueda del festejo del Bicentenario del 2016, cuando de nuestra independencia, sí. Porque hay algunos indicadores en la Argentina que tienen que ser vistos como un objetivo a mejorar, desde la educación, desde la pobreza, desde la infraestructura, desde la institucionalidad. Vamos a plantear en el Congreso a la búsqueda de algunos indicadores que nos digan, bueno, la verdad que nosotros queremos estar en el 2016 de esta manera y todas las cosas que debiéramos hacer para conseguirlo, ¿no? Claro. Sí, ustedes en otro Congreso recuerdo que le dieron mucha cabida al tema educación, que se habló mucho sobre ese tema. ¿Este año se va a seguir insistiendo sobre esto? Sí, la educación hace bastante tiempo figura en nuestros congresos. En el año 2004 fue el congreso que tuvimos todo un bloque sobre educación y en ese momento nos posicionamos como educación prioridad nacional. Empezamos un programa que se llama Padrinazgo de Escuelas, hoy apadrinamos alrededor de 130 escuelas con los grupos CREA y en alguna forma estamos interactuando con todo lo que es la parte educativa nacional. Claro. En este congreso específicamente lo que nosotros queremos hablar del lado de educación son indicadores. Uh-huh. Indicadores. O sea, Argentina termina saliendo mal evaluado en algunos indicadores y esos indicadores son los que nosotros queremos posicionar. Vamos a hablar de educación, pero del lado de no de filosofar sobre el tema, sino de encontrar en concreto aquellos indicadores que nos digan que en el 2016 vamos a haber hecho un camino positivo, ¿no? Bien. Belisario, ¿quiénes ya tienen algunos disertantes? ¿Ya tienen estipulado quiénes van a ser los disertantes? Sí, tenemos algunos disertantes, hemos confirmado y otros, bueno, por supuesto, están en confirmación. Por ejemplo, en el primer bloque, nosotros tenemos, va a ser el bloque de los paradigmas. O sea, la Argentina tiene que empezar a construirse como nación, o sea, no empezar, pero hacer un trabajo serio en la construcción de la nación. En ese punto de vista, tenemos a Gerardo de la Poblera, que va a hablar sobre el paradigma del relacionamiento de la Argentina con el mundo. Uh-huh. También vamos a tener el caso de Sudáfrica, que Sudáfrica queremos plantear ahí el paradigma de la integración. Todos los sectores tienen que estar juntos. Sudáfrica fue un ejemplo que dio el mundo sobre el tema de cómo integrarse como nación a partir de la presidencia Mandela. Y bueno, ahí vamos a tener al embajador de Sudáfrica en Argentina. Se llama Tony León, que nos va a hablar de todo ese proceso. Uh-huh. También lo vamos a tener en el tercer bloque, que va a ser el bloque de las empresas. Lo tenemos confirmado al ex presidente de Perú, que se llama Alejandro Toledo. Fue el presidente que que posicionó a Perú en el, de alguna forma en el éxito que es actualmente, ¿no? Donde es cierto. Trayendo muchas inversiones, etcétera. Y Alejandro Toledo tuvo un diálogo duro, pero sincero y constructivo con los empresarios, y va a comentar toda esa experiencia, un orador de primerísimo nivel. Eso va a estar en el tercer bloque, también lo tenemos confirmado a Luis Pagani, el presidente de Arco, en como una de las empresas que ha apostado a la Argentina, ¿no es cierto? Sí. Así que bueno, esos son algunos de los nombres que tenemos en danza. Y seguramente habrá algunos invitados especiales, ¿no? Sí, invitados especiales, no sé exactamente a qué te referís con invitados especiales, pero nosotros queremos que toda la comunidad crea este presente en nuestro congreso, y también que en esa instancia de diálogo que está, por supuesto que va a haber políticos, comunicadores, todos los miembros CREA, todos los grupos CREA tienen una invitación gratuita para llevar a un comunicador de su localidad, un educador, un joven y un político de su localidad, con lo cual pensamos que va a haber alrededor de 1,000 personas asistiendo a nuestro congreso de forma gratuita, invitado por los grupos CREA, para poder construir esa comunidad, ¿no es cierto?, entre todos, claro, de esa nación que nos hace falta, ¿no? Bueno, esa es una costumbre de CREA, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ir con la gente de Olavarría a la Prida en alguna oportunidad, como periodista también invitado, y realmente estos congresos traen muchas cuestiones, muchas cosas para sacar en limpio, para pensarlas después y después aplicarlas, ¿no? Eso es bueno. Y además, para nosotros es un congreso que es para cualquier persona. Uh-huh. De hecho, por ejemplo, son detalles muy menores, pero nosotros no tenemos actividades para la familia en el congreso, en el sentido que, ahora mientras está dando una charla hay una visita, no sé, a la iglesia jesuítica de no sé dónde. Porque en el día nosotros invitamos es que todo el mundo, joven, grande, empresario, agropecuario, industrial, maestro, yo puede escuchar las mismas presentaciones, las mismas charlas, porque es para todo el mundo. Entonces, en realidad es un agregado de valor que cada uno de nosotros como asistentes se lleva en sí mismo en las personas, como personas. Sí, sí, seguro. Después, sí, hay un mensaje institucional que, por supuesto, que, bueno, la CREA quiere decir algo a la comunidad, quiere decir algo a sus miembros, pero yo como persona, aunque no haya tenido ningún contacto con CREA nunca, perfectamente disfruto el congreso de punta a punta, un congreso para cualquier persona, haga lo que haga. Sí, la verdad que el grupo CREA con estas cuestiones globaliza mucho, y esto es bueno, ¿no? Veo que los temas no van a ser solamente regionales o nacionales, sino que también van a ser internacionales, tratando de ubicar un poco en la cuestión mundial, en el contexto del mundo, y eso creo que es bueno. Belisario, ¿cómo está viendo el grupo CREA la actividad agropecuaria hoy por hoy en general? La actividad agropecuaria en general, bueno, la palabra que hoy domina la actividad agropecuaria, más allá de la de que hay una cosecha bastante razonable para lo que son agricultores, y el precio de la hacienda se ha recompuesto en alguna medida luego de la seca y del año pasado. Más allá de esas circunstancias, la palabra que domina es la incertidumbre. Uh-huh. Incertidumbre porque cuando uno tiene que... Hoy estamos en la época en la cual, si sos criador, tacto en la mano, si sos invernador, estás destetando o comprando terneros, si sos agricultor, estás cosechando, planeando la nueva campaña. Y en ese punto de vista, no está muy claro el panorama para adelante. Uh-huh. En el sentido que qué hacer, si hay una perspectiva de desarrollo de la actividad agropecuaria en todo su potencial. Desde el punto de vista de la ganadería, nosotros tenemos 10 millones de cabezas menos. Claro. Y en ese punto de vista, los estamos tratando de evaluar en el momento que qué impacto va a tener eso en las empresas. Uh-huh. Porque uno escucha a las empresas agropecuarias de carne, escucha un poco de todo. Gente sí. que bueno, quedó muy golpeada y no sabe si, por más que valga la hacienda, no sabe si se va a poder recuperar. Claro, sobre todo los chicos, ¿no? Sí, los chicos, y a lo mejor algún grande que se endeudó, hoy está pagando las deudas. Claro. Por ejemplo, para poder haberle dado, qué sé yo, maíz o comprado rollos o lo que fuera el año pasado. hay un gran reacomodamiento en este momento de la agitación, y eso creo que genera un ambiente, más allá de la relación de las políticas oficiales, genera una sensación de incertidumbre muy grande. El golpe con el clima fue muy fuerte el año pasado, se pronosticaba un otoño llovedor, no fue tan llovedor como en algunos casos todavía hasta hace 10 casos, con lo cual lo que uno escucha por ahí es que es la gran incertidumbre para definir los planes para esta campaña que viene, ¿no? Sí, sí. Esperamos tener alguna señal y algo que nos aliente a reinvertir a lo que se pueda en el año que viene, ¿no? Que le dé una inyección de optimismo, un poco más de optimismo, ¿no? Y fundamentalmente previsibilidad. Claro, exacto. Que cuando uno agarre y diga, el año que viene cosecho trigo, cosecho maíz, o cosecho lo que fuera, o voy a vender mis carneros, sé que hay una perspectiva de algo que me va a generar. El golpe del año pasado fue tan fuerte, que a los agricultores les lleva entre 2 y 3 años recuperarse. Claro, sí, sí. Sí, seguro. Eso es algo que entonces uno agarra y ve la campaña y dice, no, che, pero los rindes son más o menos... Sí, pero tiene 3 años de rinde para recuperar los $300 por hectárea que perdió el año pasado. Claro, claro. Así que hay un gran esfuerzo por reacomodarse y volver a plantear. Creo que se demostró en el año pasado, en la campaña 2009-2010, al sector. Porque en septiembre de 2009... cuando nosotros pensábamos que iban a quedar hasta tierra sin sembrar o que iba a ser difícil o que iba a haber golpes muy fuertes en todo el tema de la ganadería, que los hubo, el sector tiene una gran capacidad de flexibilidad y de adaptación y hoy está de vuelta parado para ser el motor de la Argentina, con lo cual sería muy bueno que eso se pudiera ser compartido por todos los sectores, ¿no? Muy bien. Bueno, Belisario, un gusto que nos haya atendido y haber dialogado con usted. Recordamos el Congreso CREA en Córdoba entre el 1 y el 3 de septiembre próximo. Vamos a tratar de acompañarlos en este Congreso. Y nuevamente el agradecimiento por habernos atendido y habernos dispensado este momento para nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias. Y si me permitís, cualquier información sobre el movimiento CREA y sobre el Congreso, www.crea.org.ar y ahí van a tener más información sobre el evento y la posibilidad hasta de inscribirse para aquellos que quieran. Muy bien, ya lo vamos a estar recordando nosotros también. Bueno, muchísimas gracias, un gusto hablar con vos. Igualmente, gracias, que tenga buen día.